que no teníamos un horizonte. Hoy, después de 5 años, juntamos nuestras voces. Detrás del Garage, segunda temporada. Sábados, 20 horas, por Radio Voces 87.7. Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del Garage. Hola, este es un mensaje institucional de Detrás del Garage. A partir de ahora y hasta las 22 horas, estaremos transmitiendo vorágenes de cosas. Quédate y descubrí lo que hay detrás del Garage. La Rioja, año 2013. Un grupo de jóvenes sin horizonte se reunía para echar luz en el oscuro under que atormentaba a grandes y liberaba a los jóvenes del pueblo. Una suerte de Gustavo Fritzer, sin tanto adorno ni fafusa. Llegaba para quedarse y hacerles escuchar al condado las verdades del cosmos. Develadores de misterios, si los hay, te mostraron qué se estaba gestando en la cultura que estaba emergiendo en ese entonces. Desde palomas invasoras hasta cartas astrales habitaban los estudios de radio en ese momento. Pero todo eso un día se acabó, porque este grupo de eternos niños decidió hacer lo que hasta hoy es un récord. 5 años de vacaciones ininterrumpidas, la madre de todas las vacaciones, señores. Y hoy, sí, hoy, deciden volver cual descarados para hacer de esta ciudad una nuevamente un caos nuevamente. Pero estos pequeños entusiastas estaban preparados, porque antes de regresar tantearon el panorama que les rodeaba y se dieron cuenta de que se dice que hay un gato y medio por habitante, y ojo, uno es presidente. Estudios demuestran que a la gente le gusta que le digan cuándo hacer y cómo, pero no qué hacer. También que el 99,9% de la población considera al peluquín de Trump el más pantén. Y que esa misma gente tuvo alguna vez, varicela. Sin dudas, el contexto para estos héroes es abrumador. Pero harán lo posible, siempre y cuando esto no implique quintelas de por medio, para mostrarte, o hacerte saber, o hacerte sentir, o saborear, o oler, o escuchar, qué es lo que hay detrás del Garage. Esto es el spoiler del Under. Estás escuchando Detrás del Garage. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Hola, suripantas y suripanto de este mundo galáctico. Bienvenidos una vez más a esta segunda temporada, después de cinco larguísimos años, a este programa que decidimos denominar Detrás del Garage. Mi nombre es Juanpi Rodríguez y desde las 20 hasta las 22 horas estaremos acompañando con este enorme grupo, en este grandísimo equipo de locos, psicópatas, enfermos y lo que sea. Pero obviamente no estoy solo, estoy acompañado de la hermosa voz de la señorita Ro Flores. Hola Juanpi, hola gente, hola suripantos y suripantas. ¿Cómo les va? Sí, volvimos con todo. Volvimos porque pasa que, viste, las vacaciones en algún momento se te van a cortar, en algún momento tenés que volver a la realidad, pero no nos alejamos tanto de la realidad. Porque en estos 5 años pasaron... Pero, por favor, gente, no saben las cosas que pasaron. Tenemos muchas cosas para contarles, muchas cosas para decirles, pero no podemos empezar este programa sin decir nuestro tan amado versito que decimos para empezar todos los programas. Que si no conoces lo que pasa, vení, sumate, acércate, que nosotros te mostramos qué es lo que hay detrás del garage. Bueno. Antes que nada, mandarles un gran saludo a toda la gente que nos estuvo acompañando durante 5 años, esos fans. Esos fans que no te dejan nunca, que te saludan por la calle. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Y por qué está cara la papa? Y todas esas cosas te preguntan, dicen de todo. Claro, bueno, les comentamos que en estos 5 años no estuvimos aislados de lo que pasó, porque en sí, en cierta manera, pasaron demasiadas cosas, como decíamos. Pero este año va a ser un poco diferente. No totalmente tan diferente, pero sí vamos a volver mucho más potenciados. ¿Potenciados en qué sentido? Vamos a traer bandas como siempre, vamos a hacer entrevistas como siempre, vamos a delirar. Y como, sí, siempre. Como siempre. Porque 5 años dicen que no son nada, pero es mentira. En 5 años hemos mantenido nuestra cabeza tan ocupada en seguirla pudriendo de lo más... Estaba podrida, ahora está más podrida como de costumbre, porque 5 años es mucho, es... Podredumbre. Macrigato, podredumbre. Macrigato. Bueno, sí, hablando de eso, también tenemos un saludo muy especial desde la producción para ese gato que asumió en el 2015 y que no nos pudo bajar. No nos pudo bajar. Estamos no acá. Seguimos acá, loco. No nos cortó las vacaciones. Eso sí, las vacaciones fueron regias, ¿eh? Muy linda. Han pasado muchas cosas en estos 5 años. Todos han tenido cambios, hemos sufrido modificaciones, no sé, nos salió pelo en las narices, un montón de cosas. ¿Qué te pasó en estos 5 años? Mira, en estos 5 años, les voy comentando un poquito. En el año que nosotros terminábamos, estas son las noticias más generales, ¿no? En el año que nosotros terminábamos, una especialista infantil demostró que los efectos nefastos de la bebida Coca-Cola. Y se tardaron tanto tiempo en descubrir eso. Qué salames que son, ¿no? Sí, bueno, y a finales de más o menos, a mitad de año, digamos, fue la caída del famoso meteorito. ¿Vos lo viste el meteorito? Ah, yo estaba... No, esto es impresionante. Esto fue increíble porque yo estaba justamente con una de las productoras, Janina. Estamos en una terraza festejando una fiesta y de la nada... Apareció cual bola enorme, verde. Yo digo, los Saiyajin nos atacan, loco. Se iluminó el cielo y dije, ¿qué carajos? Pues sabés que a mí, hace un par de años atrás, yo tuve un sueño muy, digamos... ¿Húmedo? No. Esos sueños que vos flasheás y ves el futuro. Ah, esos no, predictivos. Claro, predictivo. Yo soñé que caían Sith en envases de regalo. Y cuando vi que caía ese meteorito, juro por Dios que yo pensé que me tenía que poner a limpiar mi casa, pero no. Totalmente. No. Otra cosa que pasó. ¿Qué más pasó? A ver, ¿qué más pasó? Un chef activista de esos copados, de esos de los Simpsons, demostró que las hamburguesas de McDonald's no son aptas para consumo humano. Ahí la tenés vos. Pero... Y ahí lo tenés, aló. Ahí los tenés. Y siguen vendiendo caca, loco. Y seguimos comprando caca. ¿Por qué es rica la caca a veces? Sí, en el 2014 uno de los miembros de nuestra productora estuvo un impasse ahí entre el profesorado y hoy todavía sigue intentando volver. Y está bueno que sigue intentando volver porque qué ganas de volver, como claro, decía bueno, Montaner. Qué ganas de volver. El rey Juan Pablo, por ejemplo, el rey Juan Carlos, ah, por ejemplo. Ya de... soy el rey. Sos el rey. El rey Juan Carlos de Londres dejó la corona... No de Londres, de España. De España. Ay, España. Oye, estás, chicos... Estás pero los nervios de... Eso fue en el 2014. Después de 40 años dejó la corona el chabón. O sea, tenés que estar muy aferrado a la corona. Conozco mandatarios que hicieron eso a la corona y a la cerveza. Corona, ¿por qué no? A la cerveza, porque es tan lindo aferrarse a la corona. Feliz San Patricio, por cierto. ¡Feliz San Patricio, tenemos gente! Tenemos estupidez de festejar cosas de otro. Está bueno que de cerveza, pero es de otro, ¿viste? Claro, mira. Nos pusimos verde. La producción está de verde. Yo estoy de verde. Yo también tengo un par de cosas. Janina está verde, pero eso es otra cosa. Es porque la hacemos renegar. Sí, la hacemos renegar. Bueno, en el 2015 la NASA halló nuevas pruebas de agua líquida en Marte. Macri fue elegido presidente y Yanina se fue a vivir a Córdoba. Y volvió con un pibe de Córdoba. Se choreó un pibe allá en Córdoba y lo trajo hasta acá. Le cambió el nombre y lo hizo a que aprenda portugués. ¿Estás seguro que era de Córdoba? No sé. No, no, yo, a mí me quedan ciertas dudas si era de Córdoba. Bueno, no, para mí es tucumano. Para mí que también. Para mí es tucumano. Bueno, en el 2016 asume el señor Pantén, Donald Trump. Donald Trump. Fue elegido, muere Fidel Castro. Pero si vos te pones a pensar, es como que Donald Trump asumió por dos, ¿viste? Porque es Donald Trump y Macri en la cabeza, porque es como un gato lo que tiene en la cabeza, ¿viste? Y bueno, por Trump algo, por Macri, es la misma cagada. Claro, es como es un mutualismo. Sí, está todo unido. Ese mismo año, Yanina volvió de Córdoba. ¡Pucha, che! Todo pasó en ese año. Y no sabés lo que fue el 2017. ¿Qué pasó en 2017? En el 2017, miembros de la producción, un miembro de la producción se hizo 3 tatuajes en menos de 2 meses, 3 meses sí, y medio. Sí, está en el top 5 de los tatuajes. Al lado de Candelaria Tinelli está segundo nuestro operador, Rodrigo, ahí, ¿eh? ¿No lo ven? Yo lo veo. Sí, cae risa. En el 2017, la persona que les habla... Diga. Tuve que gastar 3,000 pesos en estudios oftalmológicos para hacerme los lentes. Mirá vos. Y vos te largaste como solista. Y yo me largué a hacer lo oficial. O sea, yo hablaba estupideces acá, entonces decidí hablar estupideces delante de la gente en vivo. Así que ahora me dedico a hacer stand-up y vendo pasta frola los fines de semana para bancarme los gastos del stand-up. Está bien. Bueno, en el 2018, un miembro de la producción le sacaron un diente y piensa ponerse uno de oro tal cual. El estilo puro, es de esencia bien que gangsta. Tiene. Es bien gangsta. Bien, ninguno de los integrantes de detrás del garage... Y esto que estás por decir es muy importante. Decilo, ponele toda la solemnidad que le tenés que poner porque es muy importante lo que estás por decir ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ninguno de los integrantes de detrás del garage... En el año 2018, después de 5 años, ninguno se pudo recibir. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! Seguimos inmaduros como siempre, señores. Rompémosle, no hemos cambiado. Estructura. No hemos ¿Qué cambiado. Tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué título? ¿Ah? ¿Qué título? ¿Ah? ¿Ah? Pobrecito. Pero somos felices. Somos felices. Comemos perdices y esto es Detrás del Garage. Síguenos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Estaba sonando las ligas menores con una canción que se llama Miércoles. De lo que te contamos que ha pasado en estos 5 años, te proponemos una cosa a vos, querido oyente, que no estás oyendo, obviamente, que redundante que soy. ¿Qué hiciste en estos 5 años? O sea, desde el 2013 hasta el 2018, ¿qué pasó en este tiempo en tu vida? Contanos, ¿qué evolucionaste? ¿Qué hiciste? ¿Te casaste? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Compraste un perro? ¿Qué conda? Lo podés hacer a través de nuestros números, que son 384. Espera, para. Vamos primero. 384 93 94 32. O si no, mejor que lo hagas más al mejor. 15. Más mejor. Más mejor. Que lo hagas al 384 15 56 61 56. Vamos de vuelta porque en estos 5 años tampoco aprendimos a hablar. No, pero sí aprendimos de edictos judiciales, aprendimos que no podés usar el nombre de una radio si un miembro se fue. Ajá, exactamente. Eso es fundamental, porque la gente no lo sabe. No lo sabe. Nosotros tampoco lo sabemos y lo seguimos haciendo. Bueno, 15-4-56-61-56. También podés dejarnos un mensaje en el Instagram que tenemos desde Detrás del Garage también. Y por qué no en nuestro Facebook, que es también, por qué no, Detrás del Garage. Dejanos ahí qué hiciste en estos 5 años. Y súmate a esta vorágine de cosas que estamos en esta hermosa tarde. Sí, también el Facebook de la cooperativa Radio Voces. Facebook Cooperativa Radio Voces. TuneIn Radio Voces La Rioja. TuneIn es una aplicación de radios que la tienen que descargar. Descaren. Por Play, por Google Play. Y bueno, de ahí bajan esa aplicación, tranquilito, tardan menos de 5 minutitos, la buscan. Loco, se escucha perfecto, están escuchando desde Buenos Aires, imagínate. Sí, totalmente. Genial. La web, radiovoces.com.ar, el teléfono ya está. Facebook de nosotros, Facebook Detrás del Garage. Instagram Detrás del Garage, todo es Detrás del Garage. Es todo lo mismo. ¿Qué hacemos ahora? No, nada, nos vamos a una pequeña cortito, sí, vamos chiquitito. Vamos a escuchar un gusto y un antojo musical de la producción. Y después de todo esto, volvemos con algo muy interesante, no se lo pueden perder. Estará en vivo la entrevista junto a Car Higena de Exoplanetas, una banda de Córdoba que la rompe, destroza. Señores, es una cosa hermosa, por favor. Es hermoso lo que tenemos hoy, tenemos muchas cosas, más cosas por mostrarle, más cosas para hacerlo escucharme. Estoy trabando un poco la voz y volvemos en un ratito con un poco más de Detrás del Garage. Oh, se escucha como raro, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Está saliendo bien? Igual como... Bueno. Detrás del Garage, tu spoiler del underground. Detrás del Garage. Quédate, que acá te... Seguí escuchando Detrás del Garage. Esa es la vieja confiable. Detrás del Garage, @gmail.com. ¿Por qué no teníamos un horizonte? Ah... Quiero ser distinto, quiero ser un... Para no... ¿Qué es? Ponerme el retorno. Quédate, que acá te contamos qué pasa detrás del garage. Nadie nunca es responsable hasta que llega la victoria. Yo era invencible y me volviste invisible ante tus ojos tan terribles tatuados en mi memoria. A mí me viene bien cantar bajo la luna mientras nadas tú desnuda en la laguna. Es que eres una gema en las piedras, pero a veces eres hiedra venenosa. Se complica ya la cosa porque quiero que me quieras, porque quiero que me quieras tú, porque quiero que me quieras, porque quiero que me quieras tú. Quiero que me quieras, porque quiero que me quieras tú, porque quiero que me quieras, porque quiero que me quieras tú. Un vino si es conmigo es tu destino, y si no atino entonces pierdo los estribos y me escapo del camino. Soy asesino de los miedos más gigantes, los enfrento sin escudo, soy pequeño pero valiente. ¿Y qué se siente tenerme a mí al frente si sentir lo que yo siento mientras hablo con tu mente? Serán mis lentes pero veo que estás lejos, acepté que soy tu sombra y que tú eres mi reflejo. Voy por la tercera botella mientras miro a las estrellas, te llevé hasta una de ellas pero no se ven tus huellas. Estoy confundido, pienso que todo fue un sueño, que nunca me conocí y la verdad que es muy extraño. Sería fácil como fútbol sin arquero, como suma entre dos ceros y llorar con un bolero. Sería fácil dominar este tablero, ser feliz, morir soltero, pero soy sincero y quiero que me quieras. Pero quiero que me quieras tú. Pero quiero que me quieras. Pero quiero que me quieras tú. Pero quiero que me quieras. Pero quiero que me quieras tú. Pero quiero que me quieras. Que me quieras tú. Y quizá no esté pensando bien, y puede que esté loco, son épocas nubladas. Si soy un impulsivo, tú sabes que me mueves como un rombo, jodido dando vueltas, y todo el día escribo buscando la inmortalidad para compartírtela. Si no, no tiene sentido. Buscando la inmortalidad para compartírtela. Si no, no tiene sentido. Quizá no esté pensando bien, buscando la inmortalidad. Compartírtela, si no, no tiene sentido. Buscando la inmortalidad. Compartírtela, si no, no tiene sentido. Buscando la inmortalidad. Compartírtela, si no, no tiene sentido. Buscando la inmortalidad. Compartírtela, si no tiene sentido. Aparecer muy transparente, tal vez es invisible cuando toma color, se va apagando, nadie lo ve, se va apagando, nadie lo ve, como la piedra que no le da el sol, un carbón que intentó ser luz, pa' que enrocarse tratando de. Aparecer, sabe dónde están sus pies. Cayó la noche y en la mesa de un bar se torturó preguntando por qué. Si esa respuesta llegaría alguna vez. ¿Cómo amaría si no le da el sol? Un carbón que intentó ser luz, para que enroscarse tratando de ser, si la gracia es dejarlo ser, si la magia es dejarlo ser. No se reprima quien anda buscando tranquilidad, no se reprima quien vive la vida, como nadie se anima, como nadie se anima. Ay, díselo. No se reprima quien anda buscando. buscando tranquilidad. No se reprima a quien vive la vida como nadie se anima. Instagram y Facebook detrás del garage. Bueno. Estamos muy felices. Estaba muy exaltado porque creí que estaba sonando una canción que me gustaba y no era la canción que me gustaba, pero bueno, estoy feliz igual. Bueno, ¿Juanpi está feliz? Yo estoy feliz, estoy re feliz. Thiago está feliz, Rodri está feliz, todo el mundo está feliz y no deja de bailar, decía una cantante brasileña una vez hace mucho tiempo. Así y después como... se largó a hacer publicidades de Cicati Club. Publicidad, sí, se largó a hacer. Largó un chivo, perdón, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? Nos va a denunciar si Cicati Club ahora. Eso es lo que pasa con la gente famosa. Se larga a hacer publicidades. El caso de Avril Lavigne es un caso que a mí me resuena muchísimo y es algo que no nunca pensé debatirlo al aire, pero también me gustaría que, además de la gente que cuente lo que pasó en sus 5 años, me gustaría que opine qué onda con Avril Lavigne. Un día Avril Lavigne se sube a un auto y lo rompe entero, un auto de policía, y después sale cantando una canción de Hello Kitty. Y la gente es rara, ¿no? ¿Viste? La loca se ponía corbatas con musculosa, ¿viste? Me implementó una moda. Había pibas que yo lo hacían. Yo me reidentificaba con Avril. Era como me encantaba la chabona. La actitud era como muy heavy, me gustaba. ¿Pero qué pasó con Avril Lavigne? No sé, capaz que... Pero viste que también salieron a decir de que, como todas las celebridades de Hollywood, de Los Ángeles, LA, que se mueren y después resucitan los clones que compran en el mercado negro de México y arman un cyborg de una amalgama de Vin Diesel se murió 2 veces, loco. Y bueno, ¿ves? ¿Viste? El chabón de Rápido y Furioso también se murió y resucitó a los 3 días. Sí, todos se mueren. Y no es Vin Diesel, no. Es el otro, el que... Ese se murió en serio, no, para, che, ese se murió en serio, no. ¿Vos tenés prueba? Sí, no, estaba el cadáver del loco ahí en el auto, o sea, mira, a mí traeme un certificado. Ni Crónica, de te juro que ni Crónica hacía eso, mostraron el tipo ahí quemado ahí en el... ¿Qué turbios que son, loco? ¿Por qué muestran esas cosas? Bueno, eso, no sé. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, Rodrigo es un miembro de la producción. Ah, antes que nada, no, nunca presentamos a la gente de atrás. La gente que está del otro lado del garage también con nosotros nos acompaña. Rodrigo está está operando ahora. Yanina está con el tema de la foto. Nuestro queridísimo Mauri el Choco está también ahí, tiene sus segmentos que van a aparecer pronto. Y nuestro director de piso, digamos, es nuestro jefe. El jefe. De Big Boss. El manda más. Nuestro querido Yago Avellaneda está ahí. Pues es que yo tengo una amiga que siempre me dice, Yago es Fidel Castro. Fidel Castro. Vivo. Sí, y ojo que también, aparte de Fidel Castro, Yago es el especialista. Y yo puedo dar fe de que Yago Avellaneda es Don Cangrejo. Las pizzas de Don Cangrejo. Pizza de Don Yago. Las pizzas de Don Cangrejo son para ti, para mí. Y son las mejores pizzas de toda La Rioja, altas de todo pizza. El condado, de toda Argentina. Les recomendamos las pizzas, vénganse acá si un día quieren comer pizza y le decimos ya que se arme una pizzita y comemos todo. Bueno, hablando de miembros de la producción de que hay detrás del garage, también la tenemos a una futura licenciada, no sé si es licenciada. Futura licenciada. Diseño industrial. Sí, señor. Y no está acá con nosotros, pero nos está escuchando. Claro, eso fue una de las últimas noticias en estos tiempos que transcurrieron. Pía Marino se fue a Córdoba. Nos dejó. Nos dejó, nos abandonó. Nos pero terminó, está a un pasito así bien chiquitito que se llama tesis, que a todos les cuesta. Está casi nada. O sea, está cumpliendo la meta que, ninguno de nosotros pudo cumplir. Está a esto de la de recibirse. ¿Y qué también? ¿Y qué haces acá, loco? Acá no aceptamos gente que se está por recibir. Te toma ya el palo. ¿Tienes pánico de recibirse, Rodri? Bueno, está bien, Rodri. Todos tenemos. Mira que hay mucha gente que... Sí, sí. Yo deserté 3 carreras ya, así que imagínate. No, en esta sigo. Che, hablando de pánico, ¿viste lo que pasó con Gucci? ¿Qué pasó con Gucci? Tenemos noticias. Me decís que estás por largar... Estamos por largar... Ay, no, chicos, yo no doy más. Es una no cosa de locos. Nosotros en Detrás del Garage seguimos conservando esas cosas bizarras que tenemos. Y nuestra especialista en conseguir cosas bizarras, nuestra querida Rosa, acá a mi lado, tiene un montón de noticias bizarras. Yo también tengo un par que me compartió ella y vamos a comentarla ahora. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos? Mira, la situación es así. Decime. Vos sabés que en Milán. La capital de la moda. Puede decir. Para mí la capital de la moda siempre fue el Parque Sarmiento, ¿eh? También. Altas estructuras. Altos ejemplos de moda en el Parque Sarmiento. Decapitaban palomas y esas cosas. Impresionante. Bueno, la noticia es esta. En la Semana de la Moda en Milán, el diseñador Alessandro Michel y la empresa italiana de efectos especiales... Escuché el nombre. Machinarium, guapa. Mostró sus modelos portando réplicas de sus propias cabezas. Mientras que Gucci, lo ayudó ambientando la pasarela con su colección llamada Cyborg, y que es una especie de ambientación onda quirófano. Con onda posta, onda que es posta. Porque puso la silla, las luces. Toda una performance, digamos. Sí, incluso en las fotos, sí, al oyente que si se interesa por el tema, si le interesa la moda, puede constatar de que yo creo, es mi teoría, Gucci aprovechó la onda de carnaval de febrero de febrero. Jujuy. El febrero. Y le rechoreó la ropa porque hay cada fotel y hermano. He visto las fotos que tienen, pero es algo increíble. Una chabona va va a la chabona y tiene su propia cabeza al lado. Ojo que también esta empresa también diseñó cuernos, terceros ojos, camaleones y dragones. Bueno, yo lo que pregunté antes de tirar esta data en la producción es, ¿qué pasa si yo me agarro, me pongo un vestido onda jujeño, de carnaval jujeño, sí, italiano, sí, francés, una mezcla, sí, no se entiende nada. Salgo a la calle, a la plaza 25 de mayo, con un dragón, onda posta dragón. O una de dos, o te confunden con una piba de Juego de Tronos... O soy la hermana de la loca que ve de los diarios. Bueno, escúchame, hablando de Juego de Tronos, sí, le comunico a la gente que hay un entrevistado próximamente que dijo que iba a venir. Es un cinéfilo. Un cinéfilo, sí, pero él sí. Con letras mayúsculas. Un señor cinéfilo que nos va a acompañar en estos programas Detrás del Garage. Tenemos muchas personas que especialistas en todo. Sí, sí. Yo creo que este cinéfilo también podría aportar su cultura, su educación. ¿Quién sabe? Sí, sí. La cultura cinéfila está avanzando a pasos agigantados y en cualquier lado. Netflix. Avante Netflix. Decí Netflix. Net. Ahora decí Flix. Flix. Ahora decílo todo junto. Netflix. Bien. Vamos, mamá. Vamos, que yo puedo. Volvemos con más noticias. Yo tengo una acá que esto es como algo como muy... voy a tirar la tranqui, porque tengo una que es peor. Esta es tranqui. Bueno, dale. Escuchen esto. Uruguay, mujeres. Largamos bien, ¿no? El coro de Uruguay cambia una canción infantil para fomentar la igualdad desde la niñez. Está perfecto. Me parece muy bien. Esta gente cambió el arroz con leche... para fomentar la igualdad de género desde la infancia en el marco del mes de la mujer e incluyó el tema en el repertorio de los conciertos de ritmos rioplatenses que se realizan hoy y mañana o en Montevideo. Una noticia como media vieja. Y está perfecto, porque viste lo que dice la canción, ¿no? Sí, no, la canción arroz de... Arroz con leche, me quiero casar con una señorita San Nicolás que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¡Qué machista, loco! Sí, ojo, ojo que también en muchas noticias, mucha gente opinóloga por excelencia, de esa gente que está con su celular y opina a grandes rasgos, con muy poca información... esa gente empezó a decir que el arroz con leche tenía un tono lésbico. No, no, está, no. Bueno. No, no. Ok, listo, vamos. Está perfecto. Pero ¿sabes qué? Yo hubiese cambiado otra canción, por ejemplo. La canción infantil Arroz con Leche suena diferente en las voces del Coro Nacional de Uruguay. Mira cómo suena. Que en el marco del mes de la mujer decidió modificar la infancia. Así lo explicó el director del coro. Son tan tradicional que todo. Eso pasaba. Eso pasaba. Eso pasaba. Ah, se nos está cortando el... Ah, va. Problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos. Mira, escucha. Temporada, el Auditorio Nacional les propuso interpretar una versión modificada que circulaba por las redes sociales. Eso pasaba. Hacer una versión que ya habíamos... sexista, o sea, sabemos que la lucha de género, la lucha de la igualdad, sobre todo, va por otros caminos, que esto es... simplemente un gesto y un motivo para reflexionar e inculcarle también a los más pequeños, ¿no? Con una canción tan, totalmente, tan conocida. Y por eso fue que realizamos esta versión, filmamos un video y se sacó a las redes y a los medios. Ahora el coro canta dentro del repertorio de los conciertos de ritmos rioplatenses. Me quiero casar con una personita de brazo oriental, que sepa querer, que sepa soñar, que sepa compartir el amor por cantar. En ese sentido, el director destacó que la parte de... ¡Qué bonito! ¿Vieron? ¿Vieron cómo suena distinto? Es otra hermoso. Cosa. Ponele, yo cambiaría la de Mambrú se fue a la guerra. Chibirim, chirim, chirpim. ¿Por qué tan...? Dice, Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, jaja. ¿Por qué no dicen, Mambrú se fue al kiosco y no sé cuándo vendrá? ¿Por qué se tiene que ir a una guerra? ¿Sabes por qué? Yo te explico por qué. Resulta que en el capítulo de Los Simpsons... Sí. Nelson... tiene el padre... por el padre que se fue a comprar pucho y no volvió. Claro. Más. No, ahí abandono. ¿Vos qué querés incentivar? No. Sí, no, ¿que bien. Los chicos vayan y abracen árboles? No, ¿cuál no. fueran monos? No. Por eso Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a cocinar con su mamá, o ayudar a su mamá. Está bueno, ve más, suena lindo. Bueno, yo creo que para la próxima podríamos hacer en el especial de karaoke un fragmento de Mambrú se fue a la guerra... Con una versión más feminista, más equitativa. Equitativa, me gusta esa palabra, equitativa. ¿Sabés qué palabra me gusta a mí? Metamorfosis. A mí me gusta la palabra... choclo. No sé. Oye, choclo, ahora... está bueno, qué sé yo. Sí, ahora te venden bueno. el choclo a 100 pesos con no, varios kilos de... ya no me gusta el choclo. Seguimos. ¿Qué tenés, Rosa? Decime. Mira, hablando de noticias, estas justamente enlazando con un poco de Los Simpsons, hubo dos casos este año. Sí. Este año fue de Los Simpsons, totalmente. Aguante Los Simpsons, sí. Contaron todo. Primero que nada, estuvo transitando por las redes sociales una señora que hizo exactamente lo que hizo Homero Simpson en el capítulo que se fue a Nueva York, cuando, si la gente no lo conoce, es un capítulo donde Homero deja estacionado su auto, sí. Y los de la municipalidad le calzan un broche y se va con el broche girando, rompiendo todo el auto. Sí, bueno, eso perfecto. Pasó exactamente en México. Bien. Pero en Londres, este es un caso aparte, una conductora enseñó al policía que le estaba levantando la infracción, le enseñó el carnet de conducir de Homero Simpson. ¿Por qué? Ojo con esto, Porque en el carnet de Homero Simpson, ¿sí?, dice que puede conducir autobuses y vehículos con remolque. La conclusión de la producción es esta. Que estuvo bien por una cuestión de que si el policía que la estaba levantando de la multa era fanático de los Simpsons, entonces zafaba. Claro, lo entendió. Claro. Lo entendió. Para mí la conclusión mi conclusión, yo creo que la señora se sentía súper, hiper, mega, archi identificado con Homero Simpson. Sintió zarpada, entonces mostró eso. Claro, sí. Igual, obvio que el policía no lo tomó por una cuestión de gracia, sino por una cuestión de que se dio cuenta de que no era su carnet, porque la señora nacía en 1952 y el carnet de Homero Simpson dice 1963. Ah, y hubo una transfugada, decís vos. Claro, ahí el para mí que ahí el policía se dio cuenta. Negro chico tiene hambre y la madre lo mató a pedir. Esto es el spoiler del hambre. Estás escuchando Detrás del Garage. Y ese hermoso tema de los espíritus que está sonando ahora. Me dicen que tengo una noticia más. Es muy loco esto. Esto es la madre de la locura. Superando lo de Homero Simpson. Porque, escuchen esto. América Latina. María. La polémica momia humanoide con tres dedos hallada cerca a las líneas de Nazca en Perú. Es una locura que pasó en Perú. Dice un grupo de científicos rusos determinó que una misteriosa momia peruana que tenía solo tres dedos largos en las manos y pies y una cabeza alargada es un humanoide. Sin embargo, las autoridades en Perú advierten que el hallazgo puede ser falso. Mentira, mentira. Es, no, ¿pero por qué la bautizaron María? ¿Y por qué tenía que ser mujer que el patriarcado no, mira, claro, no, para, dice. Fue bautizada con María en una tumba cerca de la línea de Nazca. Los investigadores examinan muestras en el laboratorio de Rusia e intentan descifrar su genoma. O sea, era mujer, pero ¿por qué el nombre María? Porque María es el nombre de las catástrofes. El huracán Pepita. Viste que todo lo... Esto es muy capaz loco. Que fue embarazada por una paloma. Ojo con las palomas. Tengan cuidado con las palomas. Escuché esto. Pero viste que todas las catástrofes tienen nombre de mujer. Sí, yo leí algo de eso hace un par de meses. Porque... ¿Por qué no otro nombre? ¿Por qué no otra...? ¿Sabés que lo vamos a dejar para el Juanpi Responde? Lo vamos a dejar para el Juanpi Responde. Pero es interesante lo de la momia. Yo me quedé pensando en la momia. La forma que tiene la momia es... Dice que de acuerdo con los resultados de la investigación, la momia dataría del siglo 5 después de Cristo, unos 1000 años antes del descubrimiento de América. María es un humanoide, lo quiere decir que tiene, al igual que los humanos, 23 pares de cromosomas. ¿Sabes qué pasó ahí? Yo te voy a explicar qué pasó. Pasó que hace unos meses atrás, un señor iba conduciendo un camión gigante, onda posta gigante, y se metió por las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, para quien no sabe o quien no conoce, son unas líneas, unos jeroglíficos trazados sobre el desierto de Nazca, Perú, que son patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasó? El señor estaba en un pedo, pero de esos que te levantan. Ah, estaba hasta el... Sí. Esos pedos de la chaya. Venía una chaya. Iba de una chaya, entonces fue y empezó a pasar por todas las líneas de Nazca. Para mí, yo digo que hay una conspiración seria entre el borracho y María. Para mí que hay algo, porque no puede ser posible que después de que el tipo haya pasado y haya revuelto un poco la tierra, encuentren a esta señora, que encima no es de verdad. O sea, los rusos, aléjense, por los favor. Rusos son raros. No, los rusos son muy raros. Son muy raros. Pero, o sea, vos decís que encubrieron este choque de este camionero que iba en pedo para... mira, encontramos una momia. Claro, sí, para mí que sí. Ojo, que también puede ser el hecho de que, bueno, es para darle una... en una cierta forma darle una respuesta a las líneas de Nazca. ¿Quién te dibuja un jeroglífico con cinco dedos? ¿Quién te hace un jeroglífico con cinco dedos, loco? Nadie. No. Tiene que haber uno... Un humanoide de tres dedos para que hagas semejante. Bueno, para nuestro difunto ya Stephen Hawking se planteó una teoría interesante y el loco estaba postrado en una silla. Bueno, pero tenía cinco dedos. Sí, pero no se podía mover. Estaba y tenía el cerebro que supuestamente muerto y el loco le dieron 2 años de vida y mira hasta dónde vivió. Yo creo que cualquier cosa puede pasar en las tierras del Señor. Bueno, yo creo que Mirtha Legrand después de Steven Hawking. Si Mirtha Legrand vivió tanto tiempo, mira loco, En el hoy estoy, no lo de que vi hoy vi un ranking onda Mortal Kombat y que Mirtha Legrand iba matando a todo. El último que mató es Emilio Dizzy y el final es Jesús. O sea, yo creo que data de esa época la chavana. Cualquiera puede vivir tanto tiempo. Yo creo que a Mirtha Legrand, más que nacer, para mí que Mirtha Legrand fueron a Egipto, le encontraron en unas tumbas esas que están ahí y justo estaba llorando y la trajeron acá a Argentina y dijeron, bueno, se la encajemos a los argentinos. Yo tengo otra teoría por qué la chabuana vive tanto tiempo. ¿Por qué? Tiene encanutadas las esferas del dragón en su casa. Eso. Tiene encanutada la esfera del dragón en su casa. Cuando se está por parar la pata, los nietos lo llaman a Shenlong y la chabuana revive. Ojo. Se metan con Shenlong, loco. Ojo que seguimos. Ojo que seguimos detrás del garage. Porque es de punto ponerse a llorar. Bueno, esas fueron las noticias. Te comunico a vos que estás detrás del otro lado que este no es un mensaje institucional. Esta es mi voz, tal cual soy. Soy hermosa. Y debes adorar. No, mentira. Tenés que adorar al número de teléfono que en 5 segundos te lo digo. Es 154-56-6156. Podés mandarnos tu mensaje. Contanos, dale. No sé. Contanos no qué estás haciendo. Contanos qué hiciste en estos 5 años, como dijimos recién. Podés comunicarte, además de ese teléfono, con nuestras redes sociales que son en Instagram, Detrás del Garage, y en Facebook, Detrás del Garage. Sí, además también la página de Facebook de Radio Voces, buscanos como Cooperativa Radio Voces, TuneIn Radio Voces La Rioja, www.radiovoces.com.ar. Y este bloque se está yendo despacito. Despacito, decinos todo lo que estás haciendo, sácate una foto y escucha Detrás del Garage. Ya volvemos con más de Detrás del Garage. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el porque yo soy un anarquista, no quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espíritu. Esto es el spoiler del año. Estás escuchando Detrás del Garage. Síguenos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Detrás del Garage. Ahora. Bueno, volvemos porque teníamos que volver. Sí, tenía que volver. Tardamos 5 años en volver, no me vuelve ya. O sea.

y que mostramos qué hay detrás del garage. Suena como un cliché, pero es la posta. Mostramos lo que hay, esto hay hoy en día en Argentina, en todas partes del mundo, hay mucho under, muchas cosas, y tenemos más, pero ahora nos vamos a un pequeñísimo... chiquitísimo, y antes que nos vayamos, recordarles que ahora viene Humanoid Polyform, y también nuestra línea de comunicación es 154-56-6156, y por favor, señor productor, póngame, no te creo, de Exoplaneta, que me vuelve loca. Volvemos con más Detrás del Garage. Un saludo para mi hermano. Puedo verte escapando del miedo, verte huir de mis brazos mientras intento entender tu forma de hablarme. Siento que no te preocupas por verme, te espero impaciente mirando por la ventana para verte llegar. Pienso que algunas cosas son muy obvias y me vuelvo loca porque no pasan por tu mente y ya no sé cómo descifrarte. Cuando estás junto a mí te extraño, siento tu rechazo impidiendo el tacto, tanto que me pongo a llorar. Esto es el spoiler de Lander. Estás escuchando Detrás del Garage. Quiero vivir sin vos. Tengo que Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Esto es el spoiler de la vida. Estás escuchando Detrás del Garage. Y bueno, volvimos. Volvimos con un segmento. Un segmento que arrastramos desde el pasado a este presente muy enturbiado con peleas de vecinos, con juicios de por medio. Y justamente, ¿quién mejor que alguien que nos responda nuestras dudas para hacer este segmento llamado Juanpi Responde? Así es, estoy listo para responder todas sus preguntas. He dejado un par de preguntas en Instagram y me han largado un par. Así que estoy emocionado por escuchar sus preguntas y tengo todas las respuestas sabidas por haber, así que tomo aire. Largamos. Cárgate de energía. Dale. Y escucha la primera. Dale. Pregunta. Emilio dice, ¿por qué hola en italiano suena chau? Resulta que un montón de italianos se juntaron a festejar los 15 de una pibita y chuparon un montón de vino, tanto vino que es obvio que cualquiera puede confundir un hola con un chau. Nachi pregunta, ¿por qué sos tan lindo? Parece que mis padres se juntaron un jueves, sí, jueves, y tuvieron una maratón de películas de Sandro. Y bueno, se ve que estaban muy, pero muy inspirados. Flor pregunta, ¿qué es lo que le preguntarías a un ser que lo sabe todo? La primera pregunta que le haría a un ser que lo sabe todo es, ¿quién se ha tomado todo el vino? Gaspar pregunta, ¿por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Es muy sencilla esta pregunta, así que me voy a tomar mi tiempo para responderte. Tómate todo el tiempo que quieras. Porque en ese eterno yin-yang tangencial de la vida, todo junto es separado y separado es todo junto. Arre, se puso muy filosófico, chavo. Lucho pregunta, ¿cómo diferencias si un cíclope está pestañando o te está guiñando el ojo? Esa es muy simple y lo voy a detallar tal cual es. Si parpadea el ojo varias veces, está pestañando. Si pestaña una vez, es guiño. Si ves que el ojo se cierra y se arman patas de gallo, es que está haciendo sus necesidades. Si cerró y no se abrió, es porque se murió. Y ahora, amigos, yo también respondo muchas preguntas, pero yo quiero que ustedes me respondan una pregunta, la vamos a dejar, la vamos a tirar ahora, la vamos a subir al Instagram, y contesten esta pregunta, sean abiertos, piensen qué podría ser. ¿Cuándo va a ser el día que las doñas del registro civil te atiendan con una sonrisa? Seguinos, redes sociales, Instagram, Facebook, por los números de teléfono que te acabamos de mandar, mandanos tu mensaje y decinos cuándo va a ser el día ese. ¿Cuándo va a ser el día? Señora, una sonrisita. Una, por favor. Una. Señora, señora. Muy bien, ese fue el primer segmento de todos los segmentos de los 365 días del año, de todo el año del 2018, de la ciudad de La Nueva Rioja, de la ciudad capital argentina, provincia de Antes de seguir, quiero mandar un saludo muy grande a una persona que está en mi casa, que está postrada en una cama, y yo prometí que le va a saludar. Entonces le mando un saludo a mi abuela, que está ahí acostadita y debe estar comiendo alguna galleta o algo de eso, porque siempre está comiendo la vieja. Así muy bien, vieja, saludos. Te mando un beso muy, pero muy grande. Muy bien, saludos para la abuela. Les queríamos contar que así como viene, va a ser regularmente Juanpi Responde, también tendremos otros segmentos, así que si quieren estar atentos, mejor dicho, estén atentos a nuestras redes sociales. Durante toda la semana estaremos subiendo material, estaremos subiendo consignas. Van a haber sorteos también, van a haber cosas, se va a sortear muchas cosas acá, no tan solo vamos a hacerle escuchar la música que se viene, todo lo que está escondido en lo oculto, también vamos a sortear, van a haber personajes nuevos, van a haber muchos seres transitando este estudio. Seres como Hernán Ocampo con su proyecto Humanoid Polyform, que viene a continuación, y déjeme decirle que yo soy la fan número uno. No, no. Ella es fanática de todo. Yo tengo sus remeras, tengo sus pines, tengo sus pantalones, que los pantalones que le compro a Natacha. Tiene un calzoncillo que le saco del cajón. Tengo su CD, me falta el anillo. Ah, fanática postra, chavana. Y hacerle toda la prensa. Sí. También le cobré las entradas. No sé, la tanga tengo de Hernán Ocampo. Yo creo que de Hernán Ocampo. Te estás vendiendo y te vas a meter en un problema. Te vas a meter en un drama. No te vendas. Te estás vendiendo, te estás ofreciendo. No está bueno. Bueno, pero. No te ofrezcas. Está bien. Lo que voy a hacer próximamente es. Hacerle saber que ya viene en minutos nomás nuestro queridísimo Hernán Ocampo. Sí. Vamos a una pausa, señor productor, y saludes a todos que nos están escuchando. Un beso grande. Esto es el spoiler. Estás escuchando Detrás del Garage. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Y tendrá tus ojos, decía Pavese, y el zombie se lo toma a pecho. Se adelanta a ese momento y vive esa muerte antes. Por eso nos impresiona y asusta. Se vuelve espejo de eso, nuestro putrefacto futuro, que no queremos admitir. El zombie no abriga esperanza alguna sobre el ser, el mismo humano, sobre la especie. No espera nada de su cerebro, ni de aquello que el cerebro ajeno pueda hacer. Se come literalmente el órgano del pensar. Canibaliza la razón. Por eso el zombie triunfa por sobre toda idea de progresismo. Su andar decadente ya no tiene horizonte. Todo es horizonte ya. La mitad viva del zombie.

Buenas noches. Nuestra transmisión ha finalizado. Ahora puede volver a su vida cotidiana. Mira, loco. 87.7 MHz.